preocupa cómo estoy. No vuelvas a buscarme, no vuelvas a escribir, no insistas en llamar y estaré mejor. Si crees que el saludarnos me hace bien, estás muy mal. Pretendo aparentar que estoy al 100 y estoy fatal. De ti no quiero ni los buenos días. Después de tu traición creí que lo sabías. Te encanta ser el centro de atención. Es neta que no tienes corazón. Eres una persona tóxica, maléfica. ¿Cómo es que tienes cara para venir a preguntar que cómo estoy? Si ya me jodiste la vida, no me hagas más grande mi herida. Sabe nada del amor.